¿Qué tal? ¿Qué decís? Muy Buen bien. día. Gracias por atendernos y compartir algunos minutitos aquí al aire. Bueno, venimos de una semana que ha dejado un accidentado debate en diputados, en las calles también, más que accidente con instancias represivas. El presupuesto nacional que está en debate y que la semana comenzó un poco con el debate que pasa al Senado. Bueno, aparentemente algunos integrantes de la oposición han dicho que va a salir así como por un tubo. Yo te quería consultar, otros no, claramente, ¿no? Te quería consultar con la actitud del Fondo Monetario que parece envalentonado, ¿no? Con este primer paso que ha podido congeniar de alguna manera con el gobierno y parte de la oposición. Y mirá, la propia evaluación que hace el Fondo Monetario en el reporte que hace el staff técnico al directorio, viste que hay dos documentos que se conocieron la semana pasada. Uno es la carta de intención del fondo, es decir, el acuerdo en sí con Argentina, otro es el reporte, la evaluación que hacen los técnicos, que es una evaluación más política que hacen, que ponen a disposición del directorio como para decir a ver qué condiciones están viendo de ellos. Bueno, en este mismo reporte se refleja esto que estás diciendo vos, cierto optimismo, porque inclusive evalúan que las consecuencias o la reacción que hubo en Argentina con respecto a este programa económico ha sido bastante más liviano de lo que ellos esperaban. Inclusive están planteando que en un esquema de recesión con un costo social que va a ser importante, digamos, el principal punto de riesgo es qué nivel de resistencia o de aceptación puede tener este plan. Y decían que hasta ahora las condiciones están dando que, bueno, que la resistencia no fue tan grave como lo que pensaban. De todas formas, plantean que es una situación bastante inestable o imprevisible si se va a poder llevar a cabo todo el programa, dada las consecuencias que tiene. Y fundamentalmente hacen la consideración sobre la prolongación que pueda tener la recesión. Cuanto más prolongada resulte, políticamente más complicado podría ser sostener este programa. Uh-huh. Esto dicho por el Fondo Monetario, nada menos, es una señal de que hay una consideración desde ese otro lado de que el costo que se va a pagar es altísimo, y nosotros podríamos decir que es mucho más alto de lo que está planteado ahí, y las consecuencias sociales van a ser mucho más graves. En este panorama está planteado, y ya como economista yo te diría que la perspectiva o la proyección de la recesión es que va a ser mucho más aguda y mucho más prolongada de lo que está planteado en el propio programa, por lo que es absolutamente insostenible desde todo punto de vista, desde punto de vista político, pero también desde lo económico, porque es como comentaron otros colegas, es un programa hecho para evitar el default en el corto plazo, pero que te lleva a una crisis de deuda inevitablemente. Si no es ahora, será dentro de un año o un año y medio, ¿no? Raúl, hace días y meses que venimos hablando de cómo duele el ajuste para la ciudadanía, y también cómo, bueno, se ha reflejado también en el debate en diputados cómo va a doler este presupuesto 2019. Me interesa pensar un poco más global qué es lo que está sucediendo con esta discusión, que también en lo político alguno ha planteado por allí que es como una divisoria de aguas, ¿no? Este debate. ¿Por qué el gobierno quiere aprobarlo antes del G20? Primero porque es un poco la condición que le garantizaba la aprobación del Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario no podía dejar, y en este caso hablamos de Fondo Monetario, estamos diciendo Estados Unidos, que es la voz cantante ahí en el fondo, ¿no? Más allá de que la titular sea francesa, sea europea, tradicionalmente ha sido así. La mano fuerte es de Estados Unidos, que pone siempre el vicepresidente del fondo, el vicedirector, que en este caso se llama Thomas Lipton, y el titular siempre es un europeo. Pero esto no quiere decir que Europa sea la que tome las decisiones. Entonces, dicho esto, Estados Unidos no podía dejar caer al gobierno de Macri antes del G20, porque prácticamente era decir que el G20 no se podía hacer en Buenos Aires en una situación de convulsión social como la que provocaría una caída o un ajustazo del gobierno sin apoyo externo. El ajuste fue hecho en principio para eso, en esta situación, y por eso el apuro en conseguir este segundo acuerdo, porque el primero ya había, el de junio, el primero de junio ya había fracasado. Segundo punto, Argentina estaba caminando rápidamente hacia una cesación de pagos. Lo que viene a hacer el fondo es salvar la situación esa en lo inmediato, tratando de evitar que esto perjudique a los acreedores. Es decir, es un salvataje para los acreedores, no un salvataje para el país. Esto es similar a lo que fue el ajuste en Grecia cuando intervino el Fondo Monetario y la Troika en aquel momento, porque también era el Banco Central Europeo y la Comisión de la Unión Europea haciéndole el plan al gobierno de Syriza apenas asumió la titularidad del gobierno de Grecia. En ese momento lo que se planteó es que no podía dejarse caer a los bancos alemanes y franceses, que eran los principales acreedores de la deuda griega. Entonces, para evitarle el mal trago a los bancos europeos, es que se hizo el acuerdo de sacrificar la economía griega para que pagaran la deuda. En este caso, con Argentina pasa algo similar. Entonces, esto es lo que justifica no solo la aprobación, sino la urgencia en la aprobación. Y por otro lado, podríamos agregar un tercer elemento, que es, el que queda más ahí en el aire o bajo varias consideraciones, que es el tema del año electoral. Si uno piensa que de octubre del 2019 vamos a hacer una elección y un gobierno que tenía un programa económico que ya estaba prácticamente en una situación de crisis total, casi de colapso, este programa es lo que trata de sostener a ese gobierno para que llegue más o menos en condiciones a esas elecciones. Yo te digo que eso queda medio ahí en la duda, en el letargo, porque yo no sé si le va a ser suficiente este programa para evitar una recesión feroz y que esto políticamente se le vuelva en contra. Pero podríamos decir, ya que estamos tanto en la discusión de los aportes de campaña, aportes truchos y qué sé yo, que en este caso está claro que el principal aportante de la campaña de Cambiemos 2019 se llama Fondo Monetario Internacional. ¿Esperabas, te traigo un tema bien de las últimas horas, esperabas el testimonio del futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, respecto a su mirada del Mercosur? Sí, conocía lo que pensaba. No, Brasil me sigue sorprendiendo diariamente con algunas manifestaciones que se hacen públicas que parece que no tuvieran ningún tipo de inhibición para decirlo, lo que sorprende es eso, la sinceridad con la que se están manejando o la explicitación de algunas ideas. Sabía de Paulo Guedes que es un hombre de la Escuela de Chicago extremo, no tanto por lo académico, porque él es un financista, no es un tipo de la academia, conoce muy bien el negocio financiero y se dedica a eso, hombre de 70 y pico de años, con vasta experiencia en ese terreno. Sé también de él que es un admirador del modelo chileno, pero el modelo implementado por Pinochet. Recordemos, para los más jóvenes, que el modelo neoliberal, el modelo de la Escuela de Chicago, tuvo dos lugares de aparición. Es decir, las primeras aplicaciones en el mundo fueron en el Chile de Pinochet y en la Argentina de Videla, no casualmente de la mano de las dos dictaduras más sangrientas de la historia de Latinoamérica, porque las consecuencias sociales se podían bancar así únicamente. Y después fueron, ya unos años después, hacia el 79-80, fue cuando llega Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y entonces el modelo neoliberal se hizo mundial, se hizo global. Pero las dos primeras experiencias, los dos primeros experimentos fueron en nuestros países. Y Paulo Guedes es un admirador de ese modelo chileno, que podríamos decir que de los dos, que las dos aplicaciones, Argentina y Chile, para los intereses de ellos, que Chile fue el exitoso, que generó un país estable en las condiciones de desigualdad que tiene Chile. Es un país con crecimiento, pero con desigualdad notable. Pero sí, estable. Muy desindustrializado, algo que totalmente, a lo claro, cual no sí. Se parece Brasil, ¿no? No, para nada. No, para Brasil es una fórmula atroz. Yo te diría que no me imagino políticamente cómo puede lograrse un equilibrio, por ejemplo, entre el centro industrial de San Pablo con respecto a un modelo de este tipo, digamos. Uh-huh. Pero van a alentar seguramente políticas, por ejemplo, el comercio exterior, de acuerdos unilaterales, no quieren ir del brazo del Mercosur ni que lo condicionen con los aranceles. Uh-huh. Para que ellos lo puedan negociar libremente con quien quiera, para bajarlo y subirlo a quien sea, así tipo en ese sentido muy tipo Donald Trump, ¿no? Que uh-huh. No, viste que tampoco Donald Trump le da la espalda a todos los acuerdos comerciales y si Estados Unidos negocia y utiliza los aranceles como herramienta de presión y de extorsión, que es lo que está haciendo un poco con China en este momento, digamos. Brasil un poco de la mano de Paulo Guedes iría en ese sentido, ¿no? Pero digo, por eso hay algunas contradicciones en cuanto al impacto que esto puede tener para la producción y la industria brasileña, porque por un lado parecería que es una ventaja porque los defiende, pero por otro lado te cierra mucho con respecto al mundo, ¿no? Uh-huh. Raúl, por último, abusando ya un poco del tiempo, sabemos que tenés la mañana bastante complicada. No, estamos consultando porque hoy es 30 de octubre, nos remitimos un poco al año 1983. Bien. Ayer el presidente de la Nación hizo un brevísimo homenaje a Raúl Alfonsín. La pregunta es puramente personal. ¿Cómo habías vivido en aquellos años el retorno a la democracia? Con mucha expectativa, digamos, yo por mi edad fue la primera elección en la que participé. Ya estaba trabajando en periodismo, así yo hice cobertura para el diario La Voz en ese momento de la elección, un diario que estaba alineado con el peronismo. Uh-huh. Un candidato del peronismo que yo, pese a tener origen peronista, no voté porque Luder, considerando que había sido el presidente provisional que había firmado el decreto por el cual fueron presos muchos compañeros de 75, para mí era invotable. Uh-huh. Así como peronista voté Galén en aquel momento. Uh-huh. Y la verdad que fue una satisfacción muy grande la que ganó Alfonsín, sobre todo por el discurso de Alfonsín en ese momento. Digamos, me sentía más representado por el discurso de Alfonsín que por los candidatos de mi partido, que eran Luder y Vittel. De lindo Felipe de Vittel, y se sentía el tema de la recuperación de la democracia, salir de años de dictadura, digamos, yo lo viví esos años como militante político, así que me había tocado perder muchos compañeros desaparecidos y era un poco la reivindicación de todo eso y sentir que la lucha de esos compañeros no había sido en vano. Me parecía que el resultado de esa elección o volver a la democracia también era el resultado de tantas luchas que se habían dado y con un costo altísimo, ¿no? que habíamos pagado en vidas de compañeros, ¿no? Entonces, siempre que recuerdo el 83 lo recuerdo así y siempre lo pienso a Raúl Alfonsín como un emergente también de esa situación, ¿no? Hubiera sido terrible te lo digo, repito, como peronista, hubiera sido terrible que quien ganara la elección fueran personajes que buscaban algún tipo de consenso o acuerdo con las fuerzas militares, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos, como siempre, la charla. No, por favor, gracias. Un abrazo grande. Lo escuchaste a Raúl de la Torre, economista, periodista, lo has conocido, bueno, en diferentes, su laburo a través de diferentes medios de comunicación. También.